La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Viendo el país hermano, conversar con el economista militante de la izquierda argentina, Julio Gambina, a quien recibimos y queremos analizar con Julio qué está pasando, sobre todo a partir de estos anuncios de que Estados Unidos, el gobierno de Trump, va a ayudar a Milei con plata a enfrentar la crisis política y económica, sobre todo incrementada después de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y rumbo a las elecciones de fines de octubre, que renueva parte del Congreso. Así que la bienvenida a Julio Gambina. Bueno, un gusto, Hernán, hablar con ustedes y mantenernos actualizados de la realidad en el Río de la Plata. Es mucho sí. Lo que se juega con lo que acontece en Argentina, lo que acontece en Uruguay, lo que acontece en toda la región. Estamos en momentos muy turbulentos, incluso hasta podríamos dedicarnos a hablar de lo que pasó en Naciones Unidas. Que bueno, ahí están los discursos de los presidentes. Es interesante para analizar lo que dijo cada uno, lo que dijo Trump, lo que dijo Milei, lo que dijo Petro de Colombia, lo que dijo Boric de Chile, lo que dijo Orsi. Digamos, hay que evaluar cada uno en la magnitud de lo que representan, y eso daría para mucho debate. El tema Argentina tiene una complejidad enorme, porque te diría, hay muchos, muchos grises, muchos matices para pensar. Hoy el INDEC ha publicado el informe de la pobreza y habla de un 31% de la pobreza contra un 52% de pobreza en el primer semestre del 2024. Con lo cual, eso es lo que Milei en campaña está diciendo: hemos bajado en 12 millones de pobres en la Argentina. Pero al mismo tiempo, la sensación de la población es que no alcanza para llegar a fin de mes, y hay una caída del consumo popular espectacular, que se nota en los centros comerciales, en los negocios de cercanía. Digamos, no hay duda que la pobreza estructural se mantiene, continúa, más allá de lo que digan las estadísticas públicas. O sea que ahí hay un problema, que yo no quiero perder tiempo en explicar el problema estadístico, pero hay un problema estadístico. Pero la política no actúa con las estadísticas, sino con las sensaciones, con los discursos, con lo que se genera en la sociedad. Y vos dijiste muy bien que Milei venía con un nivel de consenso electoral muy importante hasta el 7 de septiembre. El 7 de septiembre hubo una hecatombe en la provincia de Buenos Aires. El gobierno pensaba que si perdía por 4 o 5 puntos era un triunfo, porque era la verdad la primera elección importante donde el gobierno se presentaba con lista propia, absorbiendo a la derecha tradicional de Mauricio Macri. Bueno, aquí hay dos comentarios. Una, perdió por más de 13 puntos. Es una pérdida muy importante, pero al mismo tiempo salió segundo. Un partido que no existía. Y en ese sentido hay que computar que el gobierno ha construido un partido de carácter nacional que hace 2 años no existía. Y por lo tanto, en la elección de octubre, bueno, los datos señalan que el partido de gobierno podría aparecer a la cabeza sumando todos los votos de todas las provincias. Aunque todos reconocen que el dato principal va a ser lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que ahí se concentra casi el 40% de la población y de la riqueza en la Argentina. Entonces, es emblemático, representativo y fundamental. Con lo cual, te diría que está abierta la situación en la Argentina. Pero, ¿cuál es el dato? No solo es por la economía. Acá la Argentina está en caída industrial muy importante, con cierre de empresas, con cesantías. La situación económica es muy mala para la mayoría de la población y muy buena para los sectores más concentrados. Un solo dato. Esta semana, Milei, para tratar de revertir las dificultades financieras que había, eliminó las retenciones transitoriamente hasta el 31 de octubre y dijo hasta que recaudemos 7 mil millones de dólares. En 3 días los conquistaron esos 7 mil millones de dólares. Ya hoy informaron que ya no hay espacio para que liquiden exportaciones, las grandes cerealeras, sin retenciones. Obviamente, te lo acabo de decir, los beneficiarios son una decena de grandes cerealeras que concentran el comercio exterior. El gobierno con esa medida resignó cobrar 1.500 millones de dólares, que obviamente eso significa al mismo tiempo que tendrá que conseguirlos de otro lado, por lo tanto augura un mayor ajuste fiscal, una política de austeridad mayor. El gobierno se está negando en estas horas de asignar recursos de leyes votadas por el Parlamento, vetadas por el presidente y ratificadas por el Congreso, y el Poder Ejecutivo dice, no tenemos plata para hacerlo. Es curiosísimo porque resignan 1.400 millones para una decena de transnacionales de la alimentación, la biotecnología, del comercio exterior de productos primarios, y no hay dinero para, no hay mucho menos dinero que ese para las prestadoras por problemas de discapacidad, para restablecer partes del presupuesto universitario, para el presupuesto de salud, especialmente el hospital pediátrico más importante que es el Garrahan. Pero cuento esto para que se vean las contradicciones que se viven en este momento. Julio, pero además Milei en un discurso antes de viajar a Nueva York, en otro tono, ¿verdad? Habló de que iban a aparecer más recursos para, por ejemplo, Va. para salud y educación. Eso fue el día lunes inmediato siguiente al 7 de septiembre, cuando presentó los datos del presupuesto. Pero eso que decís, dijo, siempre y cuando haya superávit fiscal. Claro. Es decir, condicionado y para el año que viene, y para el año que viene, no para la actualidad. Claro. Pero te quería agregar que un tema muy importante es que a partir del comienzo de año apareció un tema muy fuerte en el gobierno que son las denuncias de corrupción. A principio de año fue el episodio de la criptomoneda Libra, que eso está en camino, hay juicios en Estados Unidos. Hay juicios en la Argentina, hay movimientos en el Congreso. Bueno, eso tiene un curso cuyo impacto no es inmediato, pero es muy fuerte, que involucra al presidente, a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia. Pero el tema es que en los últimos 2 meses estallaron dos temas muy importantes. Uno, que tiene que ver con la salud, fentanilo contaminado, que supuso unas 100 muertes por consumo de esa medicación. Está preso el empresario del laboratorio correspondiente, muestra la connivencia del capital privado por la privatización de la salud, los laboratorios con el gobierno. Y más grave aún, que un funcionario del riñón de Milei, abogado personal de Milei, que estaba a la cabeza de la Administración Nacional de Discapacidad, explicitaron unos audios donde él hablaba de la corrupción, especialmente en cabeza de la secretaria general de la presidencia, la hermana, el propio Milei dice la jefa, que lo acaba de acompañar en la foto con Trump, en la reunión con Trump, y bueno, aparentemente es la jefa, por lo menos de Milei, y es la que ha hecho el armado político de La Libertad Avanza en todo el país. Entonces, la combinación de problemas económicos que sufre la población, sobre todo ese sector empobrecido que tenía expectativas en que Milei resolviera, más los problemas políticos de la corrupción, más la incapacidad de contener las alianzas que le permitió gobernar los primeros 2 años. Ten en cuenta que en el 2024 le votaron leyes muy importantes para la transformación regresiva del capitalismo argentino, como la ley de bases, que permite privatizaciones, entre otras cuestiones, que se estableció un régimen de incentivo a grandes inversores, que permitió levantar el cepo para las personas. El cepo son las restricciones a la compraventa de divisas. Bueno, y en abril obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, que ya se desembolsaron 14 mil, y el gobierno los ha dilapidado. La semana pasada, la gran crisis que había en la Argentina es que en 3 días el gobierno tuvo que vender 1.100 millones de dólares para contener el tipo de cambio. ¿Y por qué se contiene el tipo de cambio? Para tratar de bajar la inflación. Hay dos grandes anclas que el gobierno mantiene. Una es el ancla del tipo de cambio, el ancla cambiaria, y el otro es el ancla salarial. Se trata de achicar la capacidad de activación de la economía argentina para contener la inflación. La realidad es que ha bajado un poco la inflación en la Argentina. Claro, respecto de los niveles de casi el 300% del año 23. Pero esa baja se ha estancado y como la economía está estancada, no hay reactivación de la economía para los sectores populares, entonces el problema económico es un problema serio. ¿Qué hicieron el día lunes, el lunes de esta semana? Anunciaron las retenciones cero, una conquista de la oligarquía y el gran conglomerado de exportación de la soja, de la carne, del trigo, agrego carne porque no solo fue para los productos agrarios, sino también ganaderos, y en 3 días resolvieron ese objetivo, resignando recursos fiscales para los sectores más concentrados de la economía en la Argentina. Y al mismo tiempo, unos minutos antes de que abriera el mercado financiero, que se esperaba continuidad de la corrida cambiaria, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sacó cuatro tweets diciendo: aquí estamos a disposición lo que la Argentina necesite. Un mensaje a los operadores financieros diciéndole: nosotros vamos a apoyar a la Argentina. Y después lo dijo Trump con todas las letras y hasta el cansancio se ha dicho: es nuestro amigo. Yo creo que es un elemento de la debilidad del propio Estados Unidos. Casi su único aliado entre los países de mayor desarrollo relativo en la región es Milei. Pensá que el más grande es Brasil y está en confrontación. Le sigue México y está en confrontación. Luego vendría Argentina, Colombia y Chile. Y bueno, Colombia, Petro acaba de hacer un discurso muy confrontativo, incluso pidiendo sanciones y juicio contra Donald Trump, en persona, directamente. Bueno, hoy las fotos de los diarios argentinos muestran a un Milei eufórico con Trump y eufórico con Netanyahu, el genocida de turno de este tiempo, sostenido, por supuesto, por Estados Unidos. Y por lo tanto, yo te diría que acá Estados Unidos está apostando fuertemente a su socio político número uno entre los países de Sudamérica. ¿Quién más puede estar comparable? Es Bukele, a quien fue también saludado en Naciones Unidas por las cárceles en El Salvador. Pero la política de Estados Unidos es de apoyo a este dirigente de la ultraderecha que está de capa caída. Ahora, está de capa caída, pero no está todo perdido. Claro, Por eso claro. digo, yo me encargo de discutir con muchos compañeros, creo que ya lo he dicho alguna vez contigo, en otros programas. No, subestimen la Exacto. capacidad del personaje ni del poder económico y político. Además, por las dudas, el poder político ya tiene reemplazo. El reemplazo puede ser desde la vicepresidenta o movimientos que hay para responder ante los cambios del sistema político en la Argentina. Alguna vez les he comentado que históricamente la Argentina era bipartidista, radicalismo y peronismo. Luego fue bicoalicionista en este siglo XXI, el macrismo liderando a la derecha y el kirchnerismo liderando al peronismo. Bueno, apareció en el 23 Milei y hoy vos tenés una alianza política de gobernadores, por ejemplo el cordobés que es peronista y el santafesino que es radical, que han conformado una propuesta que disputó en la provincia de Buenos Aires y salieron terceros, con un caudal relativamente pequeño de votos, pero desplazaron a la izquierda del tercer lugar. Entonces, el poder va buscando los reemplazos adecuados. Yo diría, Milei ya hizo el trabajo sucio. Y en Claro. todo caso, el poder ya está pensando en los recambios. Pero no maten la hipótesis A. La hipótesis A es que incluso si uno lee con atención los mensajes de Scott Bessent y de Donald Trump, es bueno, dedícate a la política. Nosotros vamos a poner el dinero, pero ganá Claro. la elección de ahora del 26 de octubre. Ganar no quiere decir ganar. Ganar quiere decir sumar una cantidad de diputados y de senadores que le permita reconstruir alianzas con gobernadores de provincia, con los legisladores de la derecha, especialmente Macri, quien se ha manifestado esta semana, dijo: yo hace un año que no hablo con Milei, pero estoy acá a disposición, dispuesto a conversar. Lo que quiere decir que la derecha no está perdida, sobre todo porque en la Argentina sigue faltando alternativa. Claro. Luego de las elecciones, perdió la Libertad Avanza a manos del peronismo, donde Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, fue la figura que apareció. Le hacen largos reportajes y él confiesa, entre otras cuestiones, que es infantil confrontar con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso muestra que la Argentina necesita una alternativa política real, porque la Argentina está imposibilitada de pagar, es una deuda impagable. Ayer hubo una Sí. reunión en el Parlamento con legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos. Y una legisladora argentina le dijo: ¿por qué le siguen prestando a Argentina si Argentina no puede pagar? Es una pregunta retórica, porque los que prestan no prestan para que le pagues. Claro. Los que prestan, prestan para condicionarte. La mejor prueba es cómo a principio de este año Trump le planteó a Zelensky que Ucrania tiene que devolver con bienes comunes los aportes que ha hecho Estados Unidos para sostener la situación de confrontación bélica con Rusia. Bueno, Argentina, como toda América Latina, tiene cuantiosos recursos naturales, bienes comunes. La Patagonia argentina es muy deseable en esta etapa del capitalismo mundial, donde lo que hace falta es un territorio con mucho frío, con mucha agua, para instalar los data centers y los desarrollos de la inteligencia artificial. Bueno, Milei está en eso y en estos últimos días ha sacado a privatización la empresa Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es la empresa de energía nuclear. Argentina tiene una trayectoria, una tradición nuclear, más allá del debate que genera en el ambientalismo lo nuclear. Pero más allá de eso, si el Estado hace cosas mal con lo nuclear, imagínate lo que puede hacer un privado. Hay que ver esta serie de dibujos animados de Estados Unidos con los Simpson para ver lo que es un privado manejando una empresa nuclear. Julio, tenemos que en un próximo contacto hablar más de lo previo a la elección, a la renovación parcial del Congreso que se viene a fines de octubre. Pero para redondear por hoy, para que nos ayudes a entender, ¿para qué necesita, digo, en el aspecto económico concreto, esta ayuda que le aprueba Estados Unidos y se suman algunos millones, miles de millones de dólares más de algunos organismos y bancos, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer Milei? ¿Qué necesita hacer con esa plata? Mira, lo que tienen que hacer es ganar las elecciones, como te dije, en términos relativos. Y en realidad no apareció un solo peso del Tesoro por ahora. Claro. Pero el aval fue inmenso. Incluso te diría, al día siguiente de los primeros anuncios, no se sabía nada. Bajó el tipo de cambio, bajó el riesgo país, subieron las acciones, los bonos, o sea, las cuentas financieras mejoraron, pero eso no modifica la situación económica de la Argentina. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de un swap. ¿Qué es un Sí. swap? Estados Unidos pone a disposición de la Argentina 20 mil millones de dólares, si los necesita. La Argentina el año que viene tiene que pagarle al Fondo Monetario 8.500 millones de dólares. Lo que está diciendo es: si la Argentina no tiene dólares, si la Argentina no tiene dólares el gobierno, porque Claro. los privados argentinos tienen 250 mil millones de dólares en billete. Y la prueba está que los que tenían las cosechas retenidas, en cuanto les ofrecieron eliminar las retenciones, aparecieron 7 mil millones de dólares en cosechas que estaban almacenadas. Por eso el gobierno necesita divisas para pagar la deuda. Para eso usó Macri el préstamo del Fondo Monetario Internacional en el 2018, para pagar deuda, para remitir utilidades al exterior o para favorecer que los sectores de muchos recursos en la Argentina compren activos externos, propiedades en el exterior, acciones o los propios billetes verdes. El Estado argentino necesita de esas divisas, primero para cancelar deuda con el fondo, con los acreedores externos, y por eso viene el compromiso. No hubiese habido préstamo del Fondo Monetario en abril si Trump no daba la orden. Claro. No había préstamo en el 18 si Trump no daba la orden en su primer gobierno. Y ahora directamente el Tesoro de Estados Unidos dice, aquí estamos a disposición y vamos a poner. En términos económicos, para Estados Unidos es una miseria. Acaba de publicar ayer jueves Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del 2008, un editorial diciendo es un disparate lo que está haciendo Trump. ¿Por qué el pueblo estadounidense tiene que pagar el costo de un financiamiento a un socio de ultraderecha como es Milei? O Claro. sea que hay críticas al interior de Estados Unidos. Pero bueno, la Argentina es una, esto es una, es un intento, el intento más audaz desde la dictadura militar, más audaz que el menemismo, más audaz que el macrismo, para disciplinar al movimiento obrero y popular y avanzar en reformas laborales, previsionales, tributarias, regresivas. Bueno, hasta ahora, y yo lo he dicho varias veces con ustedes, hay una tradición organizativa y de lucha del movimiento obrero y popular en la Argentina que hasta ahora lo está impidiendo, pero no alcanza con la resistencia. Hace falta una alternativa política, eso no existe en la Argentina, y bueno, una de las, de los temas a discutir con el resultado de octubre es cómo queda la derecha, cómo queda el peronismo, y yo te digo, cuánto avanza la izquierda que en estas elecciones abrió sus listas a militantes de la izquierda no trotskista. Es decir, que hay una apertura incipiente, que si eso prospera y progresa y se constituye como una referencia política, bueno, en esta reestructuración del sistema político argentino, es mucho lo que se juega el 26 de octubre. Muy bien, una buena conclusión por hoy, Julio, agradeciéndote como siempre el contacto y tenemos que conversar ahora en octubre, en las próximas semanas, en la previa de la elección, como decíamos. Un abrazo y el agradecimiento de siempre por estar con nosotros, ¿eh? Gracias por llamar hasta cualquier momento. Abrazo grande.